Ya estamos en la séptima feria dentro de la octava de Navidad o conmemoración de San Silvestre I, Papa. El color a utilizar litúrgicamente es el color blanco. Silvestre, elegido Papa en el año 314 después de la paz de Constantino, gobernó la Iglesia durante 21 años. Vio cómo la fe cristiana penetraba todas las clases de la sociedad, se hizo presente por medio de sus legados en el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico para condenar los errores de Arrio, que negaba la divinidad de Cristo. Es necesario e importante hacer esta aclaración sin el ánimo de ofender a nadie. Hoy no es misa de fin de año, es la séptima feria dentro de la octava de Navidad, o en su defecto estamos en la víspera de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es incorrecto decir que es misa de fin de año, porque no existe litúrgicamente ninguna misa en ese orden. Ahora bien, se puede pedir porque este año esté lleno de bendiciones y agradecer por el que pasa, claro que sí, pero no es misa de fin de año. Pues bien, el mensaje central del Evangelio de San Juan es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Este pasaje subraya la naturaleza divina de Jesús como la palabra eterna de Dios, creadora de todo lo existente, luz verdadera para la humanidad y fuente de vida. A través de su encarnación, Jesús trae salvación especialmente a los marginados y pobres, mostrando el amor y la humildad de Dios. Las lecturas complementarias, por ejemplo, Juan se advierte sobre los anticristos, destacando que los creyentes poseen la unción del santo que les concede el conocimiento de la verdad. Y el Salmo nos presenta un canto de alabanza y alegría ante la justicia y el gobierno de Dios sobre el mundo. El Papa en su reflexión nos dice que Jesús se abajó y se humilló al tomar forma humana para traer salvación especialmente a los más necesitados. Este acto de marginación y humildad es central para comprender el misterio de Dios. Jesús revela la grandeza divina al hacerse cercano a los pobres y afligidos, llevando gracia y verdad. Se recuerda pues el día de hoy a San Silvestre. No es misa de fin de año, repito, sino que recordamos a San Silvestre, Papa que bautizó al emperador Constantino y construyó la Basílica de San Pedro. El mensaje es este: invita a contemplar pues la humildad de Jesús y a reconocer su gloria, visible en su cercanía y amor por la humanidad, especialmente por los marginados.